Pilar y Pilar. Ahora se va porque sus padres decidieron cambiarla de escuela para que aprenda más. Pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías, de que tú lo adorabas. Amiga, sé muy fuerte, ya no sufras más. Paola. Yo pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente, si se recuerda a la gente, dentro de mi corazón. Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar, toda la noche solo sé llorar. Acá no dime cómo puedo olvidar. Te lo voy a decir, yo sé ni. También me pasó a mí, tú debes de seguir. No te vas a morir si no yo no estuviera hoy aquí cantando junto a ti, baby. Escucha lo que te digo, él también quiere ser tu amigo. Tristemente ese es el destino, el dolor se te pasará. No puedo sacarlo de mi mente. Claro que puedes, yo sé. Yo no puedo olvidarme de tu amor. Sí, lo puedes.